La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal, www.circuito1web.net. Ahora lo saludo a Rodolfo Aldazoro, piloto de la clase A de Amarisierra, subcampeón de esta temporada y bueno, ganador de la primera final el fin de semana allí en San Cayetano. Rodo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Lucho. Bueno, gracias por llamarnos para despedir el año. Bueno, la verdad que has tenido un gran año dentro de la categoría, ha sido una muy buena temporada para vos. Sí, realmente tuvimos una muy buena temporada, para ahí uno se olvida que somos debutantes en la categoría, también que yo he corrido con el auto de Gallego de invitado varios años, pero bueno, a la hora de desarrollar un auto para vos y bueno, ir carrera a carrera y hacer uno, bueno, realmente se hace un poco más difícil, bueno. Era un auto que ya no hecho gusto, que estábamos corriendo en la B, se desarrolló lo más posible sin tocar nada. Si el auto hoy puede correr en la B tranquilamente con los amortiguadores, con los frenos, todo, porque no reanudamos ni los discos de freno, o sea que no hemos tocado nada del chasis, así que cuando pones todo en la balanza, cuando decimos al chico, empezamos a analizarlo un poco todo lo que hicimos, realmente fue muy bueno. ¿Sí? Bueno, nos metemos en lo que fue el fin de semana. ¿Cómo se fue desarrollando el pasado fin de semana ahí en San Cayetano? El fin de bien, fuimos con unos cambios en el chasis, que hicimos tocar un ascensor y bueno, y otro espirales, y bueno, estábamos a primero un poco menos perdidos, y bueno, después ya en la segunda clasificación ya quedamos primero, pero bueno, no había sido la pista había estado más lenta, ya quedamos retrasados, y bueno, para el domingo volvimos a hacer un cambio que cerramos. Y bueno, ya fue para el Super 5, empezamos a toquetear el auto y ya el auto apareció. Y bueno, sabía que tenía un excelente auto para correr la final, que era lo que yo tenía que hacer, ganar la final y esperar que Matías pare. Así que bueno, fue una linda maniobra con Araquitán ahí. Y bueno, lo fui siguiendo. Y a la hora de frenaje allá en la curva de energía, se lo tiró por adentro, lo pudimos pasar y bueno, pudimos ganar la final. Y la segunda final, también quería, ya era el campeón Matías, pero quería definir un campeonato. Que es lindo correr contra Matías o contra el Tiki, poder estar los tres adelante y poder disfrutar un poco de sacar la mochila del campeonato y bueno, ir a todo eso y carrera tranquila, pero bueno, a la hora de llegar a la horquilla, a la primera horquilla, aquí está, me pega de atrás, me hace un trompo, quedó último, así que tuve que retomar desde el fondo. Está bien. Bueno, obviamente la diferencia de puntos era interesante, era importante y bueno, dependía más de lo que pueda hacer Matías de lo que podías hacer vos. Sí, realmente, mira, si hubiese sido muy distinto el campeonato si hubiese contado con el motor que tengo hoy en día. Esta última carrera se demostró que el motor era superior a muchos motores de la categoría. Hoy hay motores en la categoría que van muy fuerte y hoy el mío es uno de esos. Yo creo que si hubiésemos contado con este motor desde el principio de año, hubiese sido distinto, porque hoy en Marisierra los motores son muy parejos y bueno, a la hora de salir por derecho tenés que tener un poquito más para avanzar. Y bueno, una lástima que encontramos este motor al último campeonato, pero bueno, sabemos que nos queda buena herramienta para el día que queramos volver en Marisierra, sabemos que tenemos una buena herramienta. Bueno, y eso te iba a consultar, ¿cómo se planea el año que viene? ¿Qué idea tenés? ¿Habrá continuidad? Mira, todavía nos juntamos con los chicos, estamos ahí, digamos, en un asado mañana para agradecerle a todos ellos todo el esfuerzo que hicieron y eso, y bueno, y esperar a ver, no sé, no, por ahora no tengo ni que sí ni que no. Mi idea era poder armar el auto mío, la araña vieja, y bueno, empezar a correr con la araña, no la que viene, sino la otra. Y bueno, no, Nacho también, por ahí el auto lo tiene en venta, así que por ahí se lo vamos a tomar a Nacho, lo vamos a pintar y se lo vamos a volver, y bueno. No sé, todavía no se sabe nada. Hasta mañana que hagamos la cena con los chicos están muy enloquecidos, pero bueno, les da mucho trabajo, realmente me saca mucho tiempo del laburo mío. Yo hago todo el auto yo solo, o sea, con los chicos, pero bueno, pasa todo por mis manos, o sea, hay que estar muchas horas metido en el taller, así que bueno, ahí vamos a analizarlo bien, tranquilo, y bueno, esperar a ver qué pasa. Bueno, Rodo, te felicito por el año que han hecho. Saludo para vos, para todo tu grupo. Y bueno, nos veremos si Dios quiere allí en la fiesta. Un abrazo. Bueno, Lucho, gracias a vos por estar siempre con nosotros, por los hermosos cuadros que nos has dado y todo. Realmente el laburo que haces vos es muy, muy bueno. Bueno, agradecerle a todo mi equipo que ha hecho un esfuerzo gigante. Al Charo, Juan Cruz, al Pelado, al Fede, que me han dado un motor increíble, increíble. Realmente cuento con un excelente motor, y bueno, agradecerle a todos los que me han dado una mano, y bueno, esperamos que podamos volver algún año. Bueno, y felicitarlo a Matías, realmente, que ha hecho un campeonato muy muy bueno, tiene el padre que bueno, sabemos quién es, no hay que descubrir nada, así que bueno, felicitarlo de la mejor manera. Hemos tenido roces, más vale, hemos peleado campeonato juntos, y bueno, hemos tenido encontronazos, pero bueno, conmigo tienen la mejor onda. Hoy lo que desarmamos los motores los dos juntos, y bueno, nos portamos la herramienta, todo. Yo creo que termina así como tiene que ser, y bueno, también el Tiki se nos ocupó conmigo porque en la serie nos tocó un poquito, así que eso para que vean que la rivalidad entre los pilotos, no hay amistad entre la pista. Yo con el Tiki soy muy amigo, pero entre la pista no hay amistad, y bueno, ya arreglamos todos tanto con el Tiki, así que agradecerle a todos, realmente fue un año muy bueno. Rodolfo Aldazoro, el piloto de Adolfo González Chávez, el subcampeón que tiene la clase A de Mar y Sierras. Toda la información de las categorías del sudeste está en un solo lugar. Está en un solo lugar. En FM Estación Latina. Aceleramos en Circuito 1.